está en línea de comunicación el director de tránsito de la municipalidad, Aldo Ricardo. Aldo, buen día. Buenos días, Gustavo, y buenos días a la audiencia de San Valentín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Licencia de conducir con nuevos costos y requisitos. A mucha gente le asustó, según pude notar en redes sociales, esta cantidad de requisitos que hoy están solicitando para acceder, sobre todo, por primera vez a la licencia de conducir y renovación. Así mismo, Gustavo, son requisitos emanados de la Agencia Nacional de Tránsito, que es la encargada de recursos del tema de licencia de conducir, ¿verdad? Todo en base a la ley 5016/14, ¿verdad? A ver, ¿hubo cuestiones que se pudo haber sorteado o es de cumplimiento obligatorio esto? Es de cumplimiento obligatorio porque es una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, la resolución 492/22. ¿Y la autonomía municipal y esas cuestiones? No, pero se rige por la ley 5016/14, es una ley. Ah, ya, okay, es una ley. Importante entender sí. Eso porque mucha gente está cuestionando esta cantidad de requisitos, los cuales me parecen muy interesantes dentro de todo y a buena hora para aquellas... Para aquellas personas víctimas de deudores alimentarios, que hay muchísima gente que no está al día con su prestación alimentaria. Sí, también una ley fue mudada el año pasado. El año pasado nosotros tuvimos una reunión en el municipio de Cacupé, justamente, con casi todos los municipios del Paraguay. En agosto del año pasado salió esta resolución. Ya se había socializado entre los municipios y después nosotros empezamos a cumplir de manera gradual y a partir del 2 de enero ya de manera total. Porque eso va a regir para todas las municipalidades a nivel nacional. Ok. Ahora, para la revalidación o la famosa perforación, ¿cuáles son los requisitos actualmente? Fotocopia de cédula vigente y nosotros imprimimos el antecedente de tránsito. Ya, ¿solamente eso? Solamente eso. Ya, perfecto, porque escuché por ahí de que se tenía que solicitar vida y residencia. Para renovaciones, renovación, cuando la licencia de conducir llega a su vencimiento, que son 5 años, ahí en la renovación sí se exige todo lo que vos, lo que es para primera vez, ¿verdad? Ya sea vía y residencia, utilización esa línea que tenemos luego acá, o sea, son 2 o 3 cosas más nomás. Y la REDAN y los antecedentes de tránsito nosotros imprimimos acá en la municipalidad. Ok, en cuanto al certificado de vida y residencia, ¿tiene que ser la comisaría más cercana al barrio o en cualquier comisaría? No, la comisaría es la jurisdicción de tu barrio, ¿verdad? O sea, esto es como una declaración jurada de la persona en donde él está residiendo, está fijando domicilio. Okay. Real. Okay, ahora vayamos a casos especiales, Aldo, donde hay gente que no reside en San Lorenzo pero cuenta con la licencia de conducir de la ciudad. ¿Qué pasa en estos casos? Eso ya es tema de la persona, de dónde va a quitar su certificado de vida y residencia. Tiene que ser de la jurisdicción de San Lorenzo. Esos son documentos personales que nosotros nos encargamos de reflexionar. O sea, nosotros no vamos a ponernos a investigar de dónde viene la persona. Ya, pero bueno, con el certificado ya se va a notar de dónde es la persona. Y si la persona no es de San Lorenzo, ¿qué pasa en esos casos, Aldo? No, ¿te trae un certificado? A ver, te trae un certificado de la ciudad de Capiatá, por citar un ejemplo, pero él tiene... No se le pide. ¿Cómo? No se pide el certificado de la licencia de conducir. Entonces, ¿qué tiene que hacer en ese caso el contribuyente? Tiene que ver, no sé cómo va a hacer. Tiene que renunciar aquí. Claro, cancelar acá y no quitar la plata. Ya. ¿Y ese procedimiento lleva mucho tiempo? No, está en caja hacer la cancelación, pagar y te damos nosotros un certificado de cancelación. Y con eso te vas en el municipio donde vas a donde recibir tu licencia de conducir. Okay, ahora esa... lo que quiere hacer la agencia es que cada persona quite en su jurisdicción, o sea que no como antes hacía, yo vivo en San Lorenzo y me voy y quito en cada coupé, no voy a hallarla, ¿verdad? No, sí. Y hay muchísimos de esos casos. Sí. Entonces, bueno, a ver, un ejemplo de la categoría, la famosa categoría, qué sé yo, profesional A, por citar así, ¿cuánto sería el costo de la cancelación? Categoría A. Por citar un ejemplo, claro. Y creo que 70 mil dólares y es la cancelación. No es muy caro. Ok. Si no tenés deuda. ¿Qué significa eso? Y si no tenés la revalidación, por ejemplo, si de 3 años tenés que pagar tu revalidación de 3 años más tu cancelación. Y ahí se te da la cancelación. Entonces, mira, muchos estaban hablando de que esto podría significar una fuga importante económicamente para la municipalidad, pero si todos están aplicando esta ley, ¿no va a ser tanto así al final? O sea, el que es de San Lorenzo va a sacar en su municipalidad de San Lorenzo. Digo, por el tema de la exigencia del certificado de residencia. No, es que es un requisito a nivel nacional, ya después viendo, o sea, yo les invito a ver la municipalidad en Yendo, Capiatá, Luque, Fernando, La Pared, ya están empezando a aplicar ya de manera gradual. Nosotros ya estamos aplicando ya totalmente a partir del 2 de enero, porque nosotros veníamos aplicando ya de manera gradual el año pasado, a partir de octubre. Porque esto se va a ir formalizando de a poco, ¿verdad? Nosotros estamos ya viendo eso, porque prácticamente estamos adelantados. Porque vos ves, le invito a ver la municipalidad en el de Encarnación, de todos son los mismos requisitos que nosotros. Sí. Ahora, Aldo, ¿por qué se incrementaron los costos? ¿Más caro hoy tenemos...? Sabría decirte, no es mi área. O sea, tendrían que hablar con la gente de ingresos y con la gente que trabajó en la ordenanza tributaria. ¿Pero no dieron alguna explicación del por qué casi un 10% en general el aumento? No sabría decirte, o sea, nosotros ya recibimos ya los precios nuevos y eso pusimos nuevos. Nosotros prácticamente somos operativos, o sea, tendrían que hablar con la gente del día en el caso. No quiero emitir alguna opinión que no va con lo que a mi función es efectiva, ¿no? Comprendo. Genial. ¿Algo más que te gustaría compartir con nosotros, por ahí que no te consultamos y es de importancia? No, solamente explicarle a la ciudadanía que es una resolución de la Agencia Nacional, o sea, se está regularizando todo lo que es el tema de licencia y esto va a ser a nivel nacional. Ya prácticamente los municipios que no trabajen con la Agencia Nacional ya no te va a valer prácticamente en el Mercosur el tema de la licencia, porque se va a unificar todo. Genial. Aldo, gracias por el tiempo de siempre, las explicaciones. Gracias, Gustavo, por el espacio y saludos a la audiencia. Aldo Ricardo, director de tránsito de la municipalidad.